Un país fabrica armas legalmente y se las vende a otro. Un funcionario corrupto desvía parte del cargamento y lo intercambia por dinero y favores políticos a otro. Este último negocia con un traficante local, quien las distribuye entre bandas de crimen organizado. En un enfrentamiento armado con la policía, mueren cuatro transeúntes. ¿Todavía pensás que el comercio internacional de armas no te afecta? Participá de las consultas populares por un Tratado Internacional de Comercio de Armas entrando a www.redparaeldesarme.org.ar. ¿Y vos? ¿Qué tenés para decir?